Y este sí que da asco. Este me han echado de varios lugares por esto. No, ya, qué conversadora la vaga. Torilán con un choripán. Llama un negro a la ferretería y dice, hola con la ferretería. Sí, señor. Dice, mire, le estoy hablando por el serrucho. Ay, qué bien que se escucha.